en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Escuchas Eurolatina 107.1. Contigo, Freddy. Hello. ¿Qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está con nosotros ya. Desde las 8 de la mañana escuchando los informativos y ahora en directo acá con ustedes. Ya ustedes escucharon, 9 de la mañana 5 minutos, 3 de la mañana 5 minutos en Cali, Colombia, donde nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Ausencia del Ángel de Luz, Ángel Mirraji. Comercialización de Jackie Potes. Conducción y dirección de quien les habla, Freddy Cortés, le dice buenos días. Bienvenidos a disfrutar un inicio de semana, ya hoy 20. Estamos a un mes y cuatro días de decir feliz Navidad. Buenos días, le decimos a la gente que desde muy temprano, 8, desde las 4 o 5 de la mañana están ahí trabajando, están ahí dándole que dele para dejar todo en condiciones. Ya los bares que están abiertos, tempranito les han hecho el aseo, de modo que para todos esos chicos y chicas que trabajan en los portales y demás, bienvenidos y muy buenos días. Mis amigos repartidores, un placer saludarles a todos. Muchachos, mucho cuidado, hay sectores donde hay neblina. La visibilidad en algunos lugares no es buena. Y como siempre decimos, hay que tener mucho cuidado, tranquilidad, serenidad, pulso en la cabrilla o en el timón. Y con la bendición del Todopoderoso, pues empezamos una semana más, ya prácticamente diciéndole adiós al mes de noviembre, llenándonos de energía para que este diciembre sea lo mejor. Y que este año se acabe, pero ya, lo más rápido posible. Y a ver si el 22 nos toca una pedrada, hombre. Ya saben que yo tengo el 632-890940 y me pueden pedir todas las canciones que ustedes deseen, que nosotros con mucho gusto las vamos a colocar. 632-890940. Quedan todos saludados. E iniciamos al rodaje de todo este montaje aquí en el Café de la Mañana. Bienvenidos. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Ya lo ves, que no puedo olvidar jamás este amor que una vez tanta felicidad me dio, trayendo a mi corazón dulce alegría. Ya lo ves, la conciencia solo causó mi dolor y al volver nuevamente. mí también me gusta la mañana. A mí también me gusta la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, 13 minutos, e iniciamos el recorrido para Bilbao. ¿Por qué? Porque en Bilbao hay mucha gente que va a hacer diligencias ahorita para Bilbao. Y le vamos a dar el tiempo en Bilbao en este momento, 14 grados, nublado, parcialmente nublado. Precipitaciones, probabilidad del 18%, humedad 98%, kilómetros, el viento 2 kilómetros por hora. Mínima de 11 y una máxima de 15 grados hoy en Bilbao City. Ya tenemos las 9 de la mañana, 14 minutos, gracias a la gente que nos escribe de Bilbao, quedan ya todos notificados. Vamos para Madrid. A ver cómo está Madrid a esta hora de la mañana. Recordemos que vienen cambios fuertes en todo el, en toda la península, ¿eh? Eso es general, el cambio que vamos a tener. En este momento Madrid tiene 9 grados, probabilidad de precipitaciones del 2%, o sea que hoy va a ser soleado. Humedad 84%, vientos 3 kilómetros por hora. La mínima será de 5 y la máxima de 18 grados hoy en Madrid capital. Nos quedamos aquí en la capital verde de Europa, sí señor, la Green Capital, Vitoria-Gasteiz. 9 graditos en este momento. Dice que va a haber niebla, probabilidad de precipitaciones del 12%, humedad 96%, vientos 0 kilómetros, la mínima de 7 y la máxima de 13 grados. Y cerramos porque nos vamos al otro lado donde nos escuchan, Santiago de Cali, a través de la 96.0 Oriente Estéreo. En la capital del Valle del Cauca, pues en este momento tenemos 22 grados, mayormente nublado. La mínima va a ser de 21 y la máxima de 30 grados. Probabilidad de precipitaciones del 37%. Humedad 94%, viento 5 kilómetros la hora. 9 de la mañana, 15 minutos. Ustedes acaban de escuchar el tiempo. Se lo contamos aquí en el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros. Que con la bendición del Todopoderoso, echado para adelante, ahí vamos, luchando. Porque así es la vida. Comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Se ha desaparecido la mujer que yo amo, la que siempre he querido. Con todo el corazón, esa mujer se marchó y se fue de mi lado. Y yo que le he entregado todo mi querer, ella merece un castigo de Dios. Si acaso ahora tiene otro querer. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Nuestro matrimonio, vida, si es verdad que no funciona. Nuestro matrimonio, vida, si es verdad que no funciona. Y no funciona, nuestro matrimonio no funciona. Nuestra casa, nuestro idilio, todo se ha venido abajo. Ay, eso sí que es un problema. Mejor ya separarnos, aunque todavía te quiera, para así vivir la vida, cada uno a su manera, porque no funciona, nuestro matrimonio no funciona. Sabe mejor, pruébalo. Thank you.

con un buen café. El café de la mañana. Nueve de la mañana treinta y dos minutos. Saludamos, gente, a Liliana, que está, nos escribe. Está pidiendo un tema de Johnny Ventura. A propósito, un saludo para toda la gente de la República Dominicana. Un abrazo fuerte para todos. Andy, que a esta hora está escuchando el café de la mañana. Pronto estaremos fuera haciendo el programa. Gracias por la invitación. Pues nada, estamos aquí y para contarles muchas cosas. Por ejemplo, que si usted necesita ya empezar a pensar en los productos, porque es que ya tenemos hoy 20, productos para hacer buñuelo, natilla y todo eso, hay que ir a Distilatina, que tiene todos los productos latinos para Navidad. Un saludo para Alejo y para toda la gente de Distilatina, que hasta ahora también ya escuchan el café de la mañana. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distrilatina. Calle Coronación 16 Bajo. Teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Visión Amá. Ahí está, 9:33 a.m. Este jueves será el lanzamiento oficial de la Junta. Estaremos contándoles pormenores. Abre las puertas la Junta para que nos juntemos todos y disfrutemos de este últimos meses del año y empecemos con energías renovadas en el 2024. Antiguo Kilimanjaro, ahí va a estar espectacular, ¿eh? Bueno, y también hay que decirles que el próximo 2, atención, atención, porque el próximo 2 hay simulacro navideño en Discopap El Arriero. Buñuelo y natilla para todo el mundo. Rifas, sorteos, animación, música. Y a la pareja que mejor baile le van a dar un premio especial, ya lo saben. Discopap El Arriero los espera en la Avenida Santiago. 2, apunte en la agenda. 2 de diciembre. Simulacro navideño en El Arriero. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30, sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo, miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojitos. Sábados

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, por acá nos envía nuestra ángel de luz el horóscopo y nosotros se lo vamos a contar. Él se la pasó toda la noche limpiándole las bolas a los ascendidos, entonces por eso no está hoy acá. Pero empezamos con Aries. Se inicia una nueva semana que en esta ocasión irá acompañada de muchas tensiones debido a la influencia dominante del belicoso planeta Marte. Te surgirán muchos problemas o imprevistos en el trabajo y no te será fácil afrontar la situación con la cabeza fría. También tendrás la necesidad de tomar alguna decisión difícil. Uy, Aries, arrancamos mal la semana. Vamos con Tauro. El mejor de todos los planetas, el gigante Júpiter, transita por tu signo ya desde hace tiempo y esta semana te dará cuenta de su presencia porque vas a conseguir un importante éxito o realización en el trabajo o en los negocios. En realidad, vas a recoger los frutos de algo que por lo que llevas esforzándote desde hace ya mucho tiempo. Vámonos con el tercero de este primer bloque, que es Géminis. Vamos a poner toda la carne en el asador en un asunto relacionado con el dinero, ya sea un negocio, una inversión, un cambio de trabajo para buscar una situación mejor. Sin embargo, ojo con esto, Géminis, debes pensártelo bien e ir con pie de plomo porque tus cálculos podrían estar equivocados y al final quizás no encuentres lo que estás buscando. 9 de la mañana con 43 minutos, 3 de la mañana 43 minutos, un saludo para la gente en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y cerramos ya el primer bloque del horóscopo a esta hora con Cáncer. Esta semana debes ir con pie de plomo en el trabajo y sobre todo en los asuntos relacionados con el dinero. Marte se hallará dominante y estos días no habrá que confiar demasiado en la suerte. Ten especial cuidado si tienes que meterte en un negocio importante o si te piden dinero prestado o que avales a algún ser querido. Mejor es decirle que no. Muy bien, ahí estaba Cáncer, Géminis, Tauro y Aire y Aries. Los primeros 4 de la mañana en el horóscopo del café. Tomémonos un cafecito rico y sabrosito y disfrutemos de la buena música. Levántate con el café. El café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito él me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Fue una aventura cuando te desnudo. El café sabe mejor. Tengo reservado. Planificación, porque a ti la situación te descontrola en forma de vital. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me voy. te la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella cara contigo, con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo eres el baile del hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana, tú eres la siento, tú eres una aventura, cuando te desnudas. Bravo Alejandro, con Checho, con Leona. Bloqueando un número y vete el perreo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 9 de la mañana, 49 minutos, 9 de la mañana con 49 minutos, 9 de la mañana con 49 minutos. Este es el café que usted todos los días se toma con nosotros, sabrosito, rico, ¿eh? Yo me acuerdo de mi amigo Mario, me decía, yo no tomo café, pero si lo hacemos, si lo tomo, y tomaba cafecito de hecho. Ok, algún puntillo le tenemos ahí al café. Y bueno, hay muchas noticias de deporte porque ha ganado España el día anterior, pero se lesionó Gavi, el jugador del Barcelona. O sea, es que esta fecha FIFA le está pasando factura a los grandes de Europa, ¿eh? Por eso, Vinicius, casi 2 meses. Camavinga, lo mismo. Y ahora Gavi, de la selección española, del Barcelona. Y va, y parece que lo de este chico, oye, pobrecito, cómo lloraba, ¿eh? O sea, es un nene todavía, y parece que la situación es bastante delicada. Perdió el América, los que se trasnocharon en el partido del América, perdió 2-1 frente a Millonarios, iba ganando 1-0, y yo no sé qué pasó ahí, se enredó el partido. Uy, qué cancha tan mala esa de la de Bogotá. Tremendo aguacero el que estaba cayendo, pero bueno, la cancha es mala para los dos, eso sí es cierto. Vamos a hablar de las eliminatorias que serán mañana. También ahora vamos a hablar de quienes han clasificado ya para la Eurocopa. Por dicho, ya está ahí don Adolfo con todos los deportes. Vamos a ir metiendo por franjas. Usted nos va haciendo el informe ahí, mi estimado Adolfiño. Vale, perfecto. 9 de la mañana, 50 minutos. Vengo con un tema que me han solicitado por acá a través del 632-890940. Y le damos ya el cierre a la primera hora informativa a esta. Sí, porque claro, a las 8 viene siempre la noticia, ¿no? Pero acá mezclamos un poco de todo. 9:51 minutos. Ah, 632-890940. Tengo varios clasificados que voy a leer después de las 10 de la mañana, ¿eh? ¿Vale? Entonces, si tú tienes algún clasificado, quieres vender algo, estás anunciándote para algo, quieres trabajo, estás buscando a alguien que cumpla una función en tu empresa, aquí totalmente gratis en el Café de la Mañana de Eurolatina 107.1, cogemos tu clasificado. Llámanos, escríbenos, que con gusto lo hacemos. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Hey. Señorita Capullo, ese era el tema que me pedían de Johnny Ventura. Capullo y Sorullo. Hermosa la señorita Capullo. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, y puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos,

fueran mías y su piel mi piel. ¿Estás segura de que nunca le has llamado por tu nombre? ¿De que nunca le has mentido? ¿De que nunca te has sentido deseándome? Empleo. ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café.